Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. La vida tiene tu nombre. De las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigue tan bonita como ayer, despeina el alma. Un pasito más, que si sí se puede, uno y otro más. Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del programa del noticiario Zona Cultura, aquí en 100.9 y en los 940 AM. Hoy tendremos grandes sorpresas en este noticiario, en el que lo vamos a dedicar a todas las mujeres ecuatorianas y también aquellas mujeres del mundo, aquellas mujeres que luchan, que forjan por salir adelante y que de alguna forma ese trabajo cotidiano que lo han venido realizando les ha permitido poco a poco ir ocupando ya ese sitial que les corresponde. Esas mujeres que luchan también para salir de esos maltratos, de esa forma de vivir que no es digna para todas las mujeres. Así que mi abrazo solidario para todas las mujeres y esperamos pues que hoy tengan un maravilloso día. Les invitamos a todas las, a todos los caballeros de alguna forma. Hágase presente, no importa si tiene que coger una florcita de la esquina de su casa, del patio de su casa, para que usted pueda hacerse presente en este día. Hoy me acompaña en la conducción otra dama también, a quien le deseo el mejor de los días, es Fernanda Báez. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Laurita. Igualmente, feliz día. Y amigos, amigas, el día de hoy estamos, como ya lo dijo Laurita, en 100.9 FM y 940 AM. Igualmente, les deseo un feliz día a esas mujeres trabajadoras. Y con esa música maravillosa que nos acompañan nuestros compañeros el día de hoy en controles, Diego Salazar y también Fernando Torres, y a nuestro compañero Darío Males, que hoy también está pendiente de la salida de este programa a través de nuestro Facebook. Radio CCE. Así que ahí ustedes pueden mirarnos y a su vez escucharnos. ¿Qué les parece? Una muy buena propuesta. Bueno, de inmediato nos vamos ya, como siempre, en el desarrollo de este noticiario de Zona Cultura. Vamos a recordarles rápidamente que ya inició el pico y placa y estos dígitos es para qué números, y además recordarles que usted no puede ingresar al perímetro urbano. Y a esto se incluyen también los conductores que vienen de otras provincias. Fernanda. Precisamente los vehículos con pico y placa el día de hoy son 7 y 8, 7 y 8 no pueden ingresar al perímetro urbano. Igualmente se mantiene habilitado el contraflujo sobre la avenida Velasco Ibarra desde la avenida Napo por el Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui. Eso es lo que nos comparte la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Miren ustedes que es importante también, Fernanda, recordarles a nuestros amigos y amigas oyentes que hay que realizar algo importante porque hay alguien que en la casa nos espera. ¿Qué debemos utilizar? Precisamente, utilizar el cinturón de seguridad es lo más efectivo que puede hacer para proteger su vida. Esto nos lo recuerda la AMT. No se olvide, lo queremos a salvo, así que utilice el cinturón de seguridad. Recuerde que usted no puede ingresar más del perímetro en el sur de la avenida Mariscal Sucre, la avenida Diego de Vázquez, la avenida Simón Bolívar y también la avenida Morán Valverde. Si usted ya está dentro del pico y placa, quédese en cada uno de los parqueaderos que están a disposición de usted. Precisamente, así que no se olvide, el día de hoy le tenemos preparada mucha información, no solamente sobre la mujer, sino también diferentes ideas. Por ejemplo, la AMT nos presenta un video, incluso en su Twitter, sobre el Día de la Mujer. Perfecto. Con eso, pues, y con esa introducción, queremos irnos rápidamente a lo que nos comparte a través de su página del Twitter, EQ911 Quito. Dice, a esta hora informamos el estado vial de las principales arterias viales de Pichincha, Napo y Orellana, que se encuentran habilitadas. Así que tiene que simplemente usted disponerse a viajar y conducir con precaución, respetando los límites de velocidad. Vámonos ahí en este instante ya hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. El aeropuerto Mariscal Sucre nos dice que las operaciones son normales, clima y visibilidad aptos para volar. Así que con esto, mis amigos, les recordamos que hoy estamos en la emisión número 46. Tenemos una temperatura en Quito de 10 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 9. Está bastante nublada la capital de los ecuatorianos, por eso les invitamos a los señores conductores a encender las luces, bajar los límites de velocidad, salir un poco más temprano porque el tráfico a esta hora de la mañana pues es súper intenso y no vamos a poder llegar de manera oportuna a nuestro lugar que hemos decidido el día de hoy, a su trabajo, de pronto al hospital, de pronto a visitar a su amiga o cualquier otra actividad que usted se ha propuesto. Con esto, mis amigos, les invitamos a que continúen con nosotros en 100.9 y en los 940 AM cuando son las 7 de la mañana, con 9 minutos les contamos lo que tendremos en este noticiario. Titulares en Zona Cultura. Estudiantes ecuatorianos son galardonados en concurso internacional de dibujo. Este 8 de marzo, una conferencia recuerda el Día Internacional de la Mujer, exponiendo el trabajo de 11 mujeres que han preservado el patrimonio de la humanidad. Esta semana, el Festival Hípico Héroes de Paz conmemora los 80 años de profesionalización de la Policía Nacional. La obra El Guaira y el Venado, de los estudiantes de la Universidad Central, se presentó esta semana en la Casa de la Cultura. Este sábado, la Academia Musac trae hasta la Casa de la Cultura lo mejor de las bandas sonoras de las películas en violín. El concierto Juntando Voces, Expresiones Andinas se presenta mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cantante argentino se presenta por el Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. ciclo de cine de género, Mujeres tras la cámara, se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Apuntes de arena, recital sacístico rinde homenaje a los 41 niñas que fallecieron en Guatemala. Esta semana, dos obras de Tennessee Williams se presentan en la capital. Y en el ámbito internacional, García Márquez tendrá su lugar en el Rosedal de Buenos Aires y más notas del mundo que les presentaremos aquí en el noticiario de Zona Cultura. 7:11, 7:11, y a partir de las 8:00 a.m. tenemos sorpresas aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. ¿Quién nos acompañará? Precisamente, la banda ensamble de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos honrará con su presencia en los estudios de la Casa de las Bandas, mi estimada. De las bandas, así es. Estará aquí presente en los estudios de la radio. ¿Para qué? Para ofrecernos música y sobre todo va a hacerse presente una damita. ¿De quién se trata? Precisamente, nos acompañará Rocío Pachacama. Ella es trompetista de esta banda y se encargará de contarnos su experiencia. También estará con nosotros Marjorie Agosín, representante de la Fundación Gabriela Mistral, y estará para contarnos sobre el libro De Chile al Mundo, 70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, del cual Agosín es su editora, y ahí conoceremos pues todo lo que este personaje, en este caso Gabriela Mistral, nos hubiese dicho a este 8 de marzo. También estaremos en compañía de la actriz Valentina Pacheco para conocer sobre los bonobos. Y además, conocer también su experiencia como actriz, como emprendedora que nunca para. Así es, una mujer especial. No se olvide que en unos minutos, pues como ya lo contamos, esperamos la compañía de la banda ensamble de la Casa de las Bandas. 7:12, 7:12. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Tenemos ya las 7:13, 7:13. Recuerde que es importante, amigo, amiga, que usted el día de hoy también pueda participar. A partir de las 7:30 puede marcar el 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. De pronto, el día de hoy van a desarrollar varias actividades en homenaje a la mujer. Aquí tiene su espacio. Contacto Ciudadano espera por usted. Y bueno, vamos con la información. El pasado martes, el Ministerio de Educación reconoció el talento de 38 estudiantes ecuatorianos que se destacaron en el 5º y 6º concurso internacional de dibujo, Los Niños de Todo el Mundo Son Amigos, organizado por la República de Belarus y apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Los estudiantes ecuatorianos que fueron seleccionados entre más de 44.000 participantes recibirán un reconocimiento por parte del Centro Nacional de Creatividad Artística de Niños y Jóvenes de Belarus. Las galardonadas con el tercer lugar fueron para Jenny China Luisa del Instituto Tecnológico Superior, Central Técnico, y Génesis Acosta de la Unidad Educativa Jacinto Gijón y Camaño. Sus trabajos forman parte de las 1.000 mejores obras seleccionadas en cada edición del concurso, dentro de las cuales dos estudiantes ecuatorianos alcanzaron el tercer lugar en ambas ediciones del concurso. En el evento, el ministro de Educación Fander Falconi agradeció a la República de Belarus por promover esta iniciativa y manifestó el compromiso de esta cartera de Estado con las mujeres a propósito del Día Internacional de la Mujer. El arte nos une a niños, niñas, a los ciudadanos, y particularmente cuando esa manifestación va a través de las texturas, los colores, las distancias, y de esa inocencia es más fuerte para limar cualquier tipo de diferencias que tengamos entre nosotros. Felicitaciones a los ganadores, no solo por su expresión artística, sino por sus lindas palabras que nos motivan a todos a construir un sistema de educación que siga solventándose en una cultura del respeto hacia el otro y en el respeto hacia los espacios de convivencia. En esta ocasión se trata de un homenaje a las mujeres de todo el mundo, en vísperas del 8 de marzo, Día de la Mujer. Nos comprometemos hoy a luchar por la igualdad de género y nos sentimos muy orgullosos de estas niñas artistas que caminan a un mundo más justo y solidario. Finalmente, lo que hace la educación es generar y construir las bases para una sociedad. La sociedad requiere una educación de calidad. Igor Paluyan, embajador de la República de Belarus en Ecuador, aseguró que el concurso permitirá fortalecer los lazos de amistad de diferentes países, entre ellos el Ecuador. Al mismo tiempo, brinda la oportunidad única de identificar jóvenes talentosos. Da a los participantes una buena oportunidad de conocer a través de la pintura a la vida y la cultura de otros países del mundo, lo que por sí ya es un hecho bien importante. Pero también el concurso permite fortalecer los lazos de amistad entre diferentes países. El Ministerio de Educación de Ecuador validó la invitación realizada por el gobierno de Belarus, socializó la propuesta y canalizó el envío de los trabajos de los estudiantes participantes a través de la Cancillería ecuatoriana. El concurso internacional de dibujo Los Niños de Todo el Mundo Son Amigos tuvo su primera edición en el 2006. La sexta se desarrolló en el 2017. El concurso ha contado con participaciones de niños de 4 hasta los 16 años a través de instituciones educativas, organizaciones públicas o personas particulares de alrededor de 40 países. Siendo las 7 de la mañana con 17 minutos, les tenemos algunos datos de la página ecuadorencifras.gov.es. ¿Cuál es la población de mujeres por regiones y provincias? ¿Sabía usted que hay 163.863 mujeres más que hombres en el Ecuador? Y en 12 provincias existen menos mujeres que hombres. Estas son El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y Galápagos. Bueno, ahí tenemos esa importante cifra y sobre todo vida, mi provincia, El Oro. Menos mujeres que caballeros, porque dicen que la mayor parte somos más mujeres que hombres, pero hay provincias aquí en nuestro país que realmente hay más hombres que mujeres. Bueno, con esos datos nos vamos con más información. Este jueves, mujeres protagónicas del coleccionismo patrimonial, recuerda el valor de las mujeres en la preservación de bienes y prácticas patrimoniales de la humanidad. Mi Quito tiene un sol grande. Este jueves es el Día Internacional de las Mujeres y en este 2018 Quito cumple 40 años ser declarada como la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Por estas dos importantes fechas es que la máster Kumandá Sáenz, especializada en museología, presentará la conferencia Mujeres protagónicas del coleccionismo patrimonial. La lista la conforman 11 mujeres desde el año 240 después de Cristo hasta 1945 en plena Segunda Guerra Mundial. Son mujeres de todo el mundo y de toda condición social, unidas por su preservación al patrimonio, así lo comentó Sáenz. Y hay mujeres multimillonarias, y hay mujeres pobrísimas, hay mujeres católicas, musulmanas, librepensadoras, o sea, de todo, pero lo que les une a todos es la mística y el valor con el que han trabajado para defender el patrimonio. Las experiencias son variadas. Contará, por ejemplo, el mérito de Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien preservó espacios de la Tierra Santa. También expondrá la vida de la ecuatoriana Lucía Astudillo, gestora de museos e investigadora, incluso la de Rose Balán, quien impidió que miles de obras europeas desaparezcan en manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Rose Dagan fue designada preguntándole, ¿no?, si quería, porque sabían que le podían pegar un tiro cualquier rato. Claro. Entonces, pero le tocó trabajar con los nazis y ella hizo un papel sin haber programado eso de espía de los nazis. Ya. Y fue ella la que después, cuando ya los aliados llegaron a Francia, cuando se terminó la Segunda Guerra, había levantado un archivo con todos los movimientos de los nazis, es decir, ella había memorizado, había registrado todos los cajones, a dónde iban, a qué escondites llevaban los nazis, porque ella fingió no hablar alemán. Y ella fue la persona que dio los datos para la recuperación de estas obras. La información entregada en esta conferencia es fruto de una investigación iniciada por Sáenz hace 50 años, cuando con 15 años emprendió un viaje por América Latina, en donde de a poco fue conociendo la vida de cada una de las mujeres que han protegido el patrimonio, incluso poniendo en riesgo su vida. La conferencia Mujeres Protagónicas del Coleccionismo Patrimonial tendrá lugar este jueves 8 de marzo a las 10:30 en el Museo del Carmen Alto. Queremos agradecer la participación de Patricia Ortiz en esta nota informativa. Gracias también a la generosidad de los profesionales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22. Queremos darles a ustedes más datos. Este ingreso laboral de la población con empleo en nuestro país, la brecha entra en el ingreso laboral de la mujer y el hombre, que fue del 25% en diciembre de 2017. Continuamos con la información. El Festival Hípico Héroes de Paz se toma la ciudad de Quito con la presencia de jinetes de 7 países. Como parte de las actividades con las que la Policía Nacional del Ecuador festeja sus 80 años de labor profesional, esta semana presentan la 17ª edición del Festival Hípico Héroes de la Paz. Durante los próximos días, del 8 al 11 de marzo, en la pista de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, jinetes de 7 países ofrecerán al público que se dé cita sus talentos hípicos. ¿Qué actividades tendrán en la inauguración? Escuchemos atentos al teniente Javier Culcay, vocero del Festival Héroes de la Paz. Claro, es un acercamiento que nosotros, como ya lo mencioné, por conmemorarse los 80 años de la Policía Nacional, hemos tratado de nominar de esa manera para tener un acercamiento con la sociedad, reflejando el trabajo que día a día realiza la Policía Nacional para toda la colectividad. Claro, vamos a tener premios o incentivos, tanto materiales de los auspiciantes como premios económicos, que se los va a entregar a los 3 primeros lugares de las distintas categorías. En esta ocasión, el festival contempla la participación de jinetes de Colombia, Chile, Perú, Argentina, Italia, Francia, Estados Unidos y Suiza, quienes competirán en las categorías preinfantil, infantil, abierta e internacional desde las 10 de la mañana los días viernes, sábado y domingo. El festival busca reforzar la relación entre la Policía Nacional y la sociedad civil. La entrada al festival es libre, por lo que cada año llama la atención de decenas de personas, y por eso se recomienda al público asistente llegar de forma puntual y estacionarse de acuerdo a la señalética del parqueadero de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, misma que está ubicada en la avenida Córdoba Galarza, vía a la mitad del mundo, en el sector de Pusuquí. Para Zona Cultura, Paola Paredes. En la casa. Soy mujer, puedes ver cómo voy conquistando al mundo, conocerme una vez, caminar. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7:25. Continuamos con más datos. ¿Qué tenemos, Fernanda? Precisamente, les comentamos también que la población ¿Cuál es la población económicamente activa? Las mujeres conforman el 42% de la población económicamente activa aquí en el país. El número de mujeres empleadas es de más de 3 millones, lo que equivale al 41,7% de la población general empleada. Ahí, esos revelantes datos que nos ofrece una de las páginas, ecuadorencifras.gob.es. Y nos vamos con nuestro recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los estudiantes, de nuestra institución, los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador presentaron en el transcurso de esta semana la obra que mezcla lo mejor del teatro, danza, el guaira y el venado. El pasado martes fue el estreno y las presentaciones terminan el día de hoy, precisamente a partir de las 18 horas. ¿Quiere conocer usted más detalles? Le contamos a continuación. Mitología andina cultural, la guaira, tiene como enfoque y argumento principal la interculturalidad. Describe la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Se trata de las travesuras del viento que irrumpen en las fiestas del Inti Raymi, un personaje símbolo que en la historia es el Inti, su líder, y que vive con el gigante Kumbal. El tópico principal es la interculturalidad, la descripción de dos o más culturas. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía y de la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Central del Ecuador presentaron desde el pasado día martes Teatro Danza Guaira. La dirección de esta obra está a cargo del maestro Edison Condo. La puesta en escena es de José Rivadeneira y la coreografía de José Vázquez. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el director Edison Condo. Él puntualiza cómo ha sido el desarrollo de este trabajo. Estamos nosotros trabajando un proceso de danza-teatro dentro de la carrera de educación inicial, con los estudiantes de la carrera de educación inicial. Y hemos hecho una línea de acción con apoyo del coreógrafo Jorge Luis Vázquez y el coreógrafo Kevin Puente, quienes nos han ayudado para hacer un montaje coreográfico y teatral. Vamos a presentar primero el guaira, que es un cuento andino, intercultural, ancestral, que estamos rescatando estos cuentos y poniéndoles en escena. Las tres escenas de los cuentos mitológicos profundizan más en lo que es esta interacción en la obra. Es el guaira, es el viento, un niño travieso que por sus travesuras daña la fiesta del Inti Raymi y por tal razón es condenado al gigante Kumbal. En una segunda parte, como intermedio, vamos a hacer un performance sobre el cóndor, un ave milenaria de nuestro pueblo y andino también. Son cuentos mitológicos que hemos rescatado para ponerles en escena. Y por último vamos a presentar el venado, que es una construcción de línea de acción que nos va a permitir a nosotros mirar el rescatar al venado. Existe la idea de que esta presentación se desarrolle también en las propias instalaciones de la Universidad Central. Y este montaje ya ha sido presentado en Cayambe, en Otavalo y en algunas otras partes que nos han invitado. Ya tenemos este trabajo aproximadamente 6 meses y vamos aquí en la Casa de la Cultura, en esta microtemporada, presentarlo para el público abierto a la ciudad de Quito. Y en cierta forma vamos a ver si este proceso lo ponemos en vinculación, como vinculación a la comunidad. En todo el recorrido de esta obra se ve construcción de una persona, y esto es el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Lo rescatable de este trabajo es que hacen investigación, ¿no es cierto? Vemos la construcción del personaje y también los movimientos rítmicos andinos, que en definitiva a nosotros nos permite ir un poco más allá de la puesta en escena nomás, sino el trabajo de investigación que desarrollan las estudiantes y que al final presentan un informe de su trabajo. Con investigación de Alex Mora, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Julie Gaona. Que Tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 y 30. Tiempo para separarnos por un instante. Recordamos a usted que puede marcar el 2220-966. Contacto Ciudadano espera por usted para que nos haga llegar esa información que usted la tiene y que necesita también que nuestra audiencia la conozca. 2220-966. Y les decimos, con estos datitos, nos vamos ya a los mensajes. Las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres. En el periodo 2015-2020 se ubicó en 79.5 años para ellas y 73.6 años para ellos. Bueno, esto se debe también a las múltiples enfermedades que aquejan tanto a los hombres como las mujeres. Por ahí un poco también más fuertecitas las mujeres que los caballeros. Bueno, vamos con esto a separarnos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mujeres tras la cámara. Ciclo de cine y taller de guión de género. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El ciclo de cine se realizará del jueves 8 hasta el domingo 11 de marzo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, se realizarán funciones especiales para los colegios los días 7, 8 y 9 de marzo a las 10 horas, con foros dirigidos por las guionistas Luna, Jonesen y Franco. El viernes 9 y sábado 10 de marzo se realizará el taller de guión de género impartido por Alicia Luna. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. Entrada libre. Exposición Energía Terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Vuelve el esplendor de la danza y la música. Susana Reyes y Moti Deren en un hermoso y sublime homenaje a la mujer. Aleluya en Butó. El camino del retorno. Danza con música en vivo. Miércoles 14 de marzo, 19:30. Teatro Capitol. Avenida Gran Colombia y Julio Castro. Parque de la Alameda. Entrada libre. Pases de cortesía en www.quitocultura.com. Centro Cultural Metropolitano. Museo Mena Camaño. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. No se lo pierdan. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 34 minutos, 7:34. Continuamos acá en el noticiario de Zona Cultura y seguimos con información de la casa. La Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura presenta este viernes a partir de las 19:30 el concierto Juntando Voces, Expresiones Andinas, una noche llena de talento nacional donde participará el grupo Ullari de Ecuador, todo en conjunto con la Diablada Santa. Alex Mora amplía la información. Dos grupos representativos del Pentagrama Nacional llegan mañana a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El concierto Juntando Voces, lo mejor de las expresiones andinas, reúne al grupo Ullari y Diablada Santa. Ullari, grupo ecuatoriano fundado en Quito en 1984, lo conforma un quinteto de cuerdas, vientos, percusiones, un vocalista, coros y tres músicos de apoyo. Sus integrantes son Pablo Hidrobo, Yuri Robalino, Luis Córdoba, Oscar Flores, Jaime Cáceres, Yuri Sebastián y Santiago Martínez. Por su parte, Diablada Santa es un grupo musical que tuvo sus inicios en el año 1985, con el nombre originario de Grupo Quebracho. Su género musical fue en sus inicios la música andina folclórica. Este grupo va a la vanguardia de la modernidad de sonidos, implementando instrumentos eléctricos e instrumentos andinos. Esta fusión es un cálido reencuentro, recopilación de música andina y contemporánea, así lo destaca el director de este encuentro, Galo Álvarez. Es un concierto que lo hemos hecho con Ullari y Diablada Santa, es este día viernes a partir de las 7 horas, a las 19:30, perdón, en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Este festival pues es un concierto que nos reunimos los dos grupos a los 25 años más o menos, y hemos decidido dar compartir, hacer música para todas las personas que nos seguían en esa época. Concierto de época, con el que quienes fueron sus fanáticos recuperan esa memoria y vuelven a sentir su música. Con nuevos ritmos, con nuevas canciones, sin olvidar que también Ullari, una de sus hermosas canciones fue Solo Sueños. Diablada va con una serie de canciones reeditadas y pues esperamos, vamos a disfrutar, definitivamente es para disfrutarlo. El repertorio que ofrecen ambas agrupaciones son los temas clásicos y de época que han llevado al público por muchos años. Bueno, Ullari va a hacer su música que siempre ha venido haciendo desde hace unos 30 años, como su gran éxito que tuvo, que son Los Sueños, Compañera y Madre. Bueno, en fin, tienen una cantidad innumerable de canciones que son de su autoría. Y Diablada Santa, pues nosotros nos dedicamos a lo que es la reedición y la fusión de música ecuatoriana con nuevos ritmos, con nuevos instrumentos, y tratando de siempre cuidar y de valorar lo que son los instrumentos ecuatorianos. Mi corazón a otra. Les dejamos con la invitación. Un concierto para recordar épocas de antaño en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos a todos los radioyentes, a todos los que quieren apoyar a la música nacional, al artista ecuatoriano, pues a este festival tan hermoso que va a ser. Vamos a divertirnos, vamos a compartir con canto, con alegría, este día viernes a las 19:30 en el Teatro de Metro Aguilera, Malta. El costo sugerido, una donación sugerida, es de $6. Les pedimos por favor que nos colaboren y que vengan y nos apoyen. Con investigación de Alex Mora, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Yuli Gaona. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:38, 7:38. ¿Todavía usted no tiene planes para el fin de semana? Lo mejor de las bandas sonoras de las películas más mediáticas nos trae la Academia Musac, y precisamente lo hace este sábado a partir de las 4:00 p.m. en la Sala Benjamín Carrión. Compartimos esta información. Miren ustedes que es como parte de la conmemoración del mes del violín. Asista a acompañarnos. Y en la siguiente nota le contamos todos los detalles. El concierto recital de violines de película, formación de música integral, es lo que viene a ofrecerle al público este día sábado la Academia de Música MUSUAC. Ellos presentan un concierto celebrando, rememorando el mes del violinista con varias presentaciones de los ensambles instrumentales de los diferentes niveles que integran este grupo. Obras de violín de temas cinematográficos se presentan bajo la mirada en simultáneo de cortos de las películas en una pantalla. Hay una selección particular de partituras, arreglos dentro de la selección y colección de los mejores films, los más llamativos para la gente. Claros ejemplos de esto son películas como Superman, Batman, E.T., entre otros. MUSAC es una institución que nace a partir del año 2001, ubicada en el sur de la ciudad, sector La Villaflora. Es un centro de formación artística, Los docentes de esta institución han recibido formación en el Conservatorio Nacional de Música y las Universidades de Arte, Gestión Cultural Pública, entre otros. Zona Cultura conversó con el organizador del evento e integrante del grupo de la Academia de Música MUSUAC. Víctor Hugo Pacheco puntualiza más detalles sobre esta presentación. Nosotros estamos acá en la Academia MUSUAC celebrando el mes del violín, con varias presentaciones, específicamente con desde las 5 de la tarde en el auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Este es un evento gratuito y les invitamos pues a disfrutar de esta presentación. Es simultáneamente a interpretar obras de violín de temas cinemáticos y simultáneamente se proyectan los videos de las películas. MUSUAC cuenta con una variedad de sus integrantes en cuanto a edad y gusto diverso por los instrumentos. Es una institución privada dedicada a formar nuevos músicos. Hay tríos, hay dúos, cuartetos, es decir, son formatos musicales de que hacen música de cámara, pero cuando concentramos a la orquesta de cámara que le anunciaba y a los ensambles, más los coros juvenil y coro infantil, tenemos aproximadamente 90 estudiantes en escena. La mayoría, por la edad, fluctúan entre los 7 y los 16 años, y en los coros estamos hablando de 13 a 35 años. Violines de película es como se lo presenta a este evento. Si usted es fanático de Star Wars o Piratas del Caribe, acompáñenos en esa noche. Y reiterar, como usted me dice, la invitación este sábado a las 5 de la tarde en el aula de Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura al recital de violines de dúos de cámara. Este recital es con entrada libre y gratuita. Reiteramos la invitación a nuestros amigos de Zona Cultura. Usted tiene una cita este sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con investigación de Alex Mora, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Yuli Gaona. 7:42, continuamos con la información. Clásicos del tango junto a temas nuevos del género serán interpretados y explicados en cuanto a su significado y expresión cultural por el gaucho Sergio Loyoco, en homenaje a la mujer en su día en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. El cantante argentino Sergio Loyoco se presentará en homenaje al Día Internacional de la Mujer mañana 9 de marzo a las 20 horas en la Casa de la Cultura en Núcleo del Oro. El cantante inició su carrera profesional a los 9 años, actuando en varios escenarios y participando en la televisión argentina en el programa Apuro Tango. Simultáneamente, y gracias al éxito de este programa, forma parte de dos proyectos que se inauguran con el denominado El Tango en las Escuelas y El Tango en una Iglesia. También fue invitado en su país al evento oficial por los 50 años sin Carlos Gardel, donde cantó el tema Por una Cabeza. Sus presentaciones se caracterizan no solo por la interpretación de los clásicos del tango y de temas no tan conocidos, sino también por la descripción histórica que él realiza de sus creadores y de las palabras del lunfardo de esos tangos, explicando sus modismos. Se ha presentado en países como Venezuela, Perú, República Dominicana, Chile, Nicaragua, Italia, Colombia, Ecuador, Panamá y Argentina. La interpretación del tango puede llevarse a cabo mediante una amplia variedad de formaciones instrumentales, con una preponderancia clásica de la orquesta y del sexteto de dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo. Sin ser excluyente, el bandoneón ocupa un lugar central. El 30 de septiembre de 2009, a petición de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, la UNESCO declaró al tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sergio Loyoco también se presentará el próximo 10 de marzo a las 20 horas en el Teatro Público Poeta Alejandro Campoverde Andrade, del Cantón Orense de Pasaje. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con investigación de Francisco Torres, Beatriz Fuentes. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45. Ahí está el ritmo para todas las mujeres el día de hoy. Una muestra que busca difundir el papel de la mujer dentro de la historia del cine universal y nacional, y que también incluye foros con estudiantes capitalinos para hablar de esta temática, se lleva a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ciclo de cine de género, Mujeres tras la Cámara, se lleva a cabo por el Día Internacional de la Mujer desde hoy al domingo 11 de marzo en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra se inaugurará a las 19:30 con la proyección de las cintas españolas Amores que Matan y La Vida Empieza Hoy. El ciclo también incluye funciones especiales para colegios, desde el 7 al 9 de marzo a las 10 de la mañana, con foros luego de las proyecciones. Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional de la mencionada institución, nos comenta acerca de esta muestra cinematográfica y los foros. Este ciclo en específico se inscribe dentro de varias actividades que tenemos relacionadas al cine y la mujer, desde bastantes y diversas perspectivas, desde las mujeres como realizadoras, las mujeres como guionistas, las mujeres como espectadoras, las mujeres como cineastas de un audiovisual experimental, subversivo. Entonces, dentro de eso se está programando este ciclo, que en este caso específico tiene que ver con foros que estamos realizando a colegios de la ciudad, con películas realizadas y escritas por mujeres, en donde van a venir personas para hacer un foro y poder entablar una relación más allá de lo técnico cinematográfico, sino de la perspectiva de género en la realización y en la producción de cine, pero también en la recepción, o sea, cómo las mujeres reciben las películas hechas por mujeres. Y eso creo que es importante porque es parte de nuestro objetivo como Cinemateca, que es aportar, ser un espacio en donde se pueda formar gente espectador de cine de una manera crítica, ¿no? Consumir imágenes de manera crítica. El funcionario también analiza el papel de la mujer dentro del cine ecuatoriano. Hay una gran deuda con respecto a visibilizar el trabajo creativo, por así decirlo, de la mujer, porque el tema de la producción también es un trabajo creativo. Pero digo, de este tipo de creatividad más evidente, que es la dirección y el guión. Y en ese sentido han habido cambios muy grandes, ¿no? Los dos últimos años, la película que más ha destacado, sin duda, es Alba, de Ana Cristina Barragán, que no solo es mujer, sino es súper joven. Es guionista, es directora, la protagonista es una mujer también súper joven, que ha tenido muchísimo éxito como actriz. El documental más visto en la historia del cine ecuatoriano es Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo, y hay muchísimas directoras que están trabajando harto dentro de este ciclo. Anaí Jonaisen, que tiene 3 largometrajes, que ha sido asistente de dirección en muchísimos trabajos, desde es actriz, es profesora. Yanara Guayasamín, Tania Hermida, Lisette Cabrera, Ana Cristina Franco, Ana Cristina Barragán, hay mucha gente que está haciendo, ¿no? Gabriela Calvache. Entonces existe el trabajo de la mujer en el cine, existe, falta mucho en cómo se representan los roles femeninos en la pantalla. Ahí hay una deuda por parte de los guionistas. En términos generales, cuando las mujeres aparecen en las pantallas, lo hacen en roles de reproducción de paradigmas y estereotipos de género que perpetúan la supremacía del sexo masculino sobre el femenino, y no solo en términos de representación o presencia en la pantalla, sino también en el ámbito de la producción y la industria. Durante el ciclo se exhibirán las películas españolas Amores que Matan, La Vida Empieza Hoy y Te Doy Mis Ojos, junto a las cintas ecuatorianas Esas No Son Penas y Los Canallas. Consulte la cartelera y los horarios de proyección de las películas en www.cinematecaecuador.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con investigación de Francisco Torres, Beatriz Fuentes. Contacto Movimiento Ciudadano en Zona Cultura. Y a esta hora de la mañana ya tenemos un primer contacto ciudadano, gracias a la persona que comparte con nosotros el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Sé que es una damita, así que felicidades, y hoy tiene usted importante información que compartir con la audiencia de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura. Adelante, buenos días. Muy buenos días, desde Lago Abrio le estamos saludando. Le ruego a usted si puede bajar el volumen de su radio para podernos comunicar, si no el retorno va a hacer que usted no actúe de inmediato. Usted está al aire, mi estimada amiga. ¿Con quién tengo el gusto? Con la doctora Rosaura Ramírez Cuevas, coordinadora nacional del Festival Grito de Mujer, que se está realizando en Quito el 23 de marzo, en la Casa de la Cultura, en la Sala Jorge y Casa, y en Lago Agrio, en el Parque Recreativo Nueva Loja, el día de mañana, viernes 9, pues estamos acá organizando con la prefectura de la provincia de Sucumbíos, con Sucumbíos Solidario y el señor alcalde del Vieca, del municipio. Este festival se llama el octavo festival de poesía y arte, Grito de Mujer, y el primer festival Ecuador Cantando por la Paz y la Vida. ¿Quiénes nomás participan, Rosaura? Bueno, en este festival participan grupos de artistas, solistas, tríos y grupos, danza, poetas y teatro. La invitación, lo que queríamos también para finalizar, conocer es si es que van a participar solamente artistas y poetas ecuatorianos o también vendrán de otros países. Tenemos ya pues la certeza que vienen poetas, escritores de Colombia, de Perú, y también vienen de la capital, o sea, de la mayoría de las provincias de aquí del Ecuador y de Perú y Colombia. Queremos agradecer... Sí, adelante. Bueno, yo quiero invitar a toda la ciudadanía que nos escucha, y muchas gracias por invitarnos a hacer esa transmisión desde Lago Agrio, desde la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, a este festival que es en homenaje a la mujer. El lema es Faros de Esperanza. Se inició en República Dominicana en el 2009 y está transmitiéndose del 1 de marzo al 31 en 40 países. Queremos agradecerle a usted, Rosaura, por esta información para que la gente participe en el octavo festival Grito de Mujer y en el primer festival Cantando por la Vida, con el lema Faros de Esperanza, que se desarrolla pues este viernes, mañana en Lago Agrio, y el próximo 23 de este mes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Tenga feliz. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana con 53 minutos y continuamos con la información. Apuntes de Arena se llama el recital dancístico que Ana Jácome, bailarina de la Escuela de Danza Futuro Sí, presentará el 23 y 24 de marzo en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Movimientos del cuerpo de Ana Jácome significan la memoria de las 41 niñas que murieron quemadas en la casa hogar Seguro Virgen de la Asunción, Guatemala, un 8 de marzo de 2017. Me ha significado una posibilidad de poder, a través de mis movimientos, escuchar sus espíritus y poder dignificar su muerte a través de mi composición coreográfica. Una historia de 41 niñas que fallecieron quemadas al exigir se dignifique sus derechos y condiciones humanas en el Día Internacional de la Mujer, y el último apunte de Arena, que será Origen Rojo, una indagación al recuerdo del tiempo de la gestación en la que se fusiona la danza y el sonido para materializar pulsaciones de vida y muerte. Entonces, partiendo de esta noticia que me estremeció mucho, fui construyendo este recital que consta de tres danzas cortas. Una de las tres danzas empecé con una desde enero, febrero del año anterior, y la coreografía de las niñas de Guatemala, bueno, una vez que supe de la noticia, yo empecé a digerirla, a procesarla en mi cuerpo, y fue desde marzo, al igual que la tercera danza que también fue surgiendo en el camino. Jácome considera que las diferentes manifestaciones artísticas, entre ellas la danza, permiten que las personas que consumen arte puedan poner a flote su sensibilidad y recobrar el sentido de conmoverse y ser compasivos con los hechos que se suscitan en el mundo. En Quito. 7:55, 7:55. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. El microteatro mantiene vigente las obras de Tennessee Williams. Esta semana, dos obras se presentan en un mismo escenario. De Fe y Háblame como la lluvia son dos obras completamente distintas del dramaturgo norteamericano Tennessee Williams, que durante este mes los colectivos Angon Teatro y Gato Relato presentarán en un mismo escenario las dos obras, siendo esta una propuesta poco vista en los espectáculos teatrales de la ciudad. Están juntos pero no revueltos, así se podría entender esta propuesta escénica, que dará inicio con Auto de Fe. Jorge Fernández, su actor y director, cuenta cómo se desarrollará el espectáculo. Un espectáculo compuesto por dos obras de mediana duración de Tennessee Williams. Una es Háblame como la lluvia y déjame escucharte, que es una versión y dirigida por ellos y además protagonizada por ellos dos. Uh-huh. Y la otra, que sería la mía, que sería Auto a la Fe, que es una tragedia contemporánea de Tennessee Williams. Vamos a unirlas las dos en un mismo espectáculo, un espectáculo que va a tener dos actos. El público va a venir al teatro, va a ver el primer acto compuesto por la primera obra, que dura aproximadamente media hora. Salen de la sala, se toman un café, esperan un poco, cambiamos la escenografía y le presentamos la otra obra. Los segundos en subir al escenario serán el colectivo Gato Relato. Aquí Pedro Sánchez y Nadinka Flores serán los protagonistas de Háblame como la lluvia y déjame escuchar, una historia que relata el hastío que puede surgir en las parejas. Para este colectivo, interpretar a Tennessee Williams le ha significado un reto muy gratificante. Bueno, ha sido hermoso, pero sumamente difícil también. Tennessee Williams es un actor súper complejo. Sus textos están cargados de mucha complejidad, de mucha poética, de muchos subtextos, muchos formas de entender, mucha metáfora. Uh-huh. Entonces sí ha sido difícil, pero ha sido lindo porque es una cosa que muy onírica también al mismo tiempo. Entonces ha sido un lindo trabajo. La presentación de este doble de obras de Tennessee Williams se desarrollarán los sábados 10, 17 y 24 de marzo a las 8 de la noche y los domingos 11, 18 y 25 del mismo mes a las 6 de la tarde. Las funciones serán en el estudio de actores ubicado en la calle Manabí 829 y Benalcázar, en el Centro Histórico de Quito. Tomen en cuenta que los domingos hay 2x1. Para Zona Cultura, Paola Paredes. En el mundo. Siete de la mañana con 59 minutos. Haremos un recorrido por una propuesta que busca enaltecer la figura de un premio Nobel colombiano en tierras gauchas y por un encuentro literario con presencia de una cultura asiática milenaria en Cuba. También por la creación de comisiones de cultura y creado en tierras africanas y por un festival con música del mundo en la capital española. La iniciativa para instalar una escultura del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez en el popular Rosedal de Palermo, en Buenos Aires, toma cuerpo hoy en la legislatura porteña. La propuesta presentada por pedido del Instituto Cultural Argentino-Colombiano podría aprobarse en las próximas sesiones parlamentarias. El busto del escritor fue realizado por el artista Fernando Pettinato y la propuesta apunta a que sea emplazada en el Jardín de los Poetas, donde también descansan esculturas de grandes escritores como William Shakespeare, Dante Alighieri, Federico García Lorca, José Martí, Alfonsín Storni y Jorge Luis Borges. Apertura de lujo tuvo en víspera la Feria Internacional del Libro 2018, con el homenaje a Eusebio Leal, historiador de La Habana, por las autoridades de gobierno y culturales de la ciudad cubana de Matanzas. La edición 27 de la feria, prevista en esta localidad hasta el próximo 10 de marzo, tiene como país invitado a China y está dedicada a Leal, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y al 325 aniversario de la Villa Matancera, que se conmemora en octubre. El programa incluye encuentros con escritores, exposiciones, conversatorios, lanzamiento de libros, presentaciones de trovadores, descargas literarias y tertulias poéticas. El presidente angoleño João Lourenço decretó la víspera la creación de dos comisiones multisectoriales, una para la protección del patrimonio cultural y la otra para la libertad religiosa. La Comisión Nacional Multisectorial para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Mundial, con una duración de 3 años, tiene como objetivo la propuesta de bienes para su posible elevación al patrimonio cultural de la humanidad, además del acompañamiento de su proceso de candidatura e inscripción, mientras que la Comisión Interministerial encargada de la del ejercicio de la libertad religiosa, creencia y culto en Angola tendrá una vigencia de 2 años y está obligado a remitir informes cada 6 meses al jefe de Estado. Un cartel de lujo conforma la tercera edición del Festival Español Noches del Botánico, que cuenta en su nómina con los cantantes Joan Manuel Serrat, Nora Jones y Rufus Wainwright. Hasta la fecha están confirmados unos 20 artistas, entre los que figuran además los británicos Elvis Costello y Jeff Beck, el bailaor de flamenco Farruquito y las bandas Bomba Estéreo y Simple Minds, entre otros artistas. El ciclo de conciertos previsto para el 21 de junio al 29 de julio próximos se desarrollarán en la Universidad Complutense de Madrid. Noches del Botánico es una cita organizada para los amantes de todas las músicas, de ahí que su programa reúna a artistas de todas las tendencias, incluidas las más actuales como el pop, el rock y la llamada world music. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con investigación de Francisco Torres, Beatriz Fuentes. Y bueno, pues, siendo las 8 de la mañana con 2 minutos, continuamos con la información. Según la página ecuadorencifras.gov.es, el tiempo que destinan las mujeres a las responsabilidades del hogar es casi 4 veces superior al que destinan los hombres. Por ejemplo, el 78,34% de las horas de trabajo no remunerado son cubiertas por las mujeres y solo el 21,66% por los hombres. Además, la valoración de la producción del trabajo no remunerado en el cuidado de personas con discapacidad revela que el 80,34% es generado por las mujeres y solo el 19,66% por los hombres. La valoración de la producción del trabajo no remunerado en actividades culinarias revela que el 88,23% es generado por las mujeres y solo el 11,77% por los hombres. Y a propósito de esto,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura, pues estamos de fiesta para rendir homenaje a todas las mujeres de Ecuador y del mundo, porque ya está con nosotros y ustedes de a poco pues ya van a escuchar por ahí algunos soniditos, porque nos honra con su presencia la banda ensamble de la Casa de las Bandas, aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están ya a todo prepararse y mientras tanto quiero contarles que hoy está con nosotros Fernanda Báez. Ella es parte del Consejo de Medios de Comunicación y que de alguna forma pues representas a un grupo de mujeres, de damitas, de personas a nivel del país. A ver si nos puedes contar un poquito mientras la banda ya nos dice estamos listos. Pues sí, precisamente yo me encargo, soy parte del Consejo de Medios Públicos y soy parte de los grupos de atención prioritaria, de eso es de lo que me encargo yo. Y dentro de estos grupos pues precisamente también nos encontramos, como ya lo dijo Laurita, las mujeres. Así que pues, esto es de lo que me encargo yo, como lo dice, y en este Consejo de Medios Públicos hacemos diferentes cosas, como por ejemplo, ver qué es lo que están haciendo los medios públicos por los grupos de atención prioritaria. En este caso tenemos también a las mujeres. Y bueno, como ya lo decíamos, la banda ya está lista para nosotros, Laurita. Por supuesto, ya la banda está lista con nosotros y queríamos contarles a ustedes que ellos vienen realizando un trabajo súper grande, el trabajo de visibilizar a las bandas y sobre todo de seguir con esas tradiciones que se han propuesto. La Casa de las Bandas está dirigida por el maestro Estuardo Rivadeneira y ellos han decidido el día de hoy venir hasta este noticiario a rendir homenaje a las mujeres y también estaremos hablando con una damita. Miren, entre varios hombres, aquellos que nos pueden ya ver a través del Facebook como Radio CCE, ahí ustedes nos miren y nos escucha. Dentro de este ramillete de caballeros hay una flor. ¿Y se trata de quién, mi estimada? Pues sí, se trata de Rocío Pachacama. Ella es trompetista y se encargará de contarnos un poquito de su experiencia aquí en esta banda. Así que vamos nosotros a darle la bienvenida. Yo creo que hay un redoble por acá. ¿Sí hay un redoble o no hay un redoble? Sí, por acá, vamos. ¡Tarán! Perfecto, así que Rocío, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Sus compañeros le rinden homenaje a usted y a todas las mujeres. Buenos días, muchas gracias. Les agradezco mucho ese detalle. Soy la única mujer aquí. Me siento orgullosa de representar a todas las mujeres en este día, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia? Mi experiencia aquí, de estar en esta agrupación. Bueno, yo trabajo ya aquí en este área 10 años. Desde los 11 años comencé en la música, en las bandas de pueblo. Siempre he estado vinculada a todo lo que es la música popular. ¿Cuál es el instrumento que carga usted el día de hoy? Aquí en el grupo interpreto la trompeta. Y digo carga porque carga todos los días muchas actividades que tiene que hacer. Leíamos unos datos importantes donde la mujer realiza las tareas quizá en más de un 80% a nivel de todo. Puede ser en la casa, puede ser en su trabajo también. Sí, soy madre. Mi trabajo, además de ser músico y instrumentista, también soy instructor, o sea, profesor. ¿Qué puede decir usted de las bandas? De las bandas. Bueno, las bandas son la tradición del Ecuador, no solo de Quito, del Ecuador. Gracias a las gestiones que se han realizado en el municipio de Quito, las bandas de aquí son consideradas como un patrimonio intangible de la ciudad, que debería ser, yo creo, considerado en todo el Ecuador. Bueno, nosotros en este instante vamos a escuchar música. Al regresar vamos a seguir conversando con Rocío, a ver si es que nos comenta por qué se apasionó por este instrumento, que lo vemos que es mágico y que también necesita de muchísima fuerza, mucho aire para podernos dar sonido. ¿No es cierto? Sí. Sí, claro. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar? ¿Sabes tú ya, Rocío? Sí. Vamos a interpretar un mambo que se llama Norma de Guadalajara. Perfecto, con el aplauso de ustedes, mis amigos, la banda ensamble de la Casa de las Bandas. Thank you. ¡Vivan las mujeres! Y gracias a esas hermosas melodías de la banda ensamble de la Casa de las Bandas. Yo quiero decirles que aparte de esto también, más adelante vamos a tener a otra damita emprendedora en el mundo del arte, que también la tendremos aquí en este espacio. Bueno, voy con Rocío. Rocío, a ver, cuéntenos la magia de este instrumento, porque hoy es su día. Yo creo que para poder escoger un instrumento nos tiene que gustar mucho, nos tiene que brillar a los ojos. Entonces, yo en la banda comencé con percusión, pero luego me llamó la atención mucho este instrumento. ¿Por qué? Por el sonido, por el sonido que produce ese instrumento. A ver, ¿lo podemos escuchar solito? Escuchamos fuerte esos aplausos. ¡Bravo! ¡Mita, qué bueno! Y bueno, ¿cuánto tiempo para así tomar aire súper fuerte? Porque debo tener mucho aire en mi estómago para poder dar sonido. Bueno, el estudiar un instrumento lleva de mucho tiempo, mucho tiempo. Sigo aprendiendo, ya llevo algunos años en el instrumento, pero o sea, la música no tiene fin. Es sin fin, uno siempre sigue aprendiendo porque como en todo el mundo hay música, entonces es infinita la música. Hay mujeres emprendedoras como usted el día de hoy, ¿qué les diría? Primeramente que tengan un feliz día y que sigan luchando porque el posicionamiento de una mujer tiene que llegar a ser como las del hombre. Vamos a escuchar más música y al regresar, mi estimada Rocío, quiero que aquí, a través de este micrófono, nos permita acompañarla durante un día. ¿Qué es lo que hace desde el primer momento que usted se pone los pies de su cama, ya? Pero vamos, ¿qué más tenemos? Tenemos un pasillo, se llama Reír Llorando y está como solista en el saxofón el compañero Víctor Azadovay. Felicidades también a Víctor el día de hoy, desde las mujeres para los caballeros también. Thank you. gracias. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que nos acompañan en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, que comparte con nosotros la banda ensamble de la Casa de las Bandas, que esta institución está dirigida actualmente por el maestro Estuardo Rivadeneira. Quiero agradecer rápidamente a Vicenta Jácome, que nos acompaña aquí en la percusión. Gracias por venir. ¿Dónde está la percusión? Muy bien. A William Plasencia también, que está en el trombón primero, número uno. A Carlos Pastaza, director musical, que está en la trompeta. A Daniel Lema, también. A Víctor Asadobay, a Estuardo... Muy bien. A Estuardo Rivadeneira, nuestro director de la Casa de las Bandas, gracias por venir. A Rocío, quien es también la homenajeada de esta agrupación. A Hugo Guasamba. Hugo Guasumba, a Wilson Medina y al maestro también Limber Valencia por haberse dado cita acá a los estudios de la radio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a Rodrigo Cajas, que nos acompaña también el día de hoy. Y tenemos saluditos, nos acaban de solicitar que demos los nombres. Muchas gracias a las personas que nos acompañan a través del Facebook. Pues sí, precisamente quienes nos siguen en nuestro Facebook, Radio CCE y Cultura FM, nos piden que les mandemos saluditos, así que les mandamos saludos a Juan Carlos Hurtado y a Carlos Alberto Girardo. También un feliz día a Lucy Tapia, que nos escucha desde otro país. Bueno, yo voy a en este momento intentar ver si es que podemos a permitir a Valentina. A ver, Valentina, tienes que pasar por acá a Valentina Pacheco, quien también ya está aquí en los estudios de la radio y que la hemos invitado como una mujer emprendedora en el mundo del arte, que ha estado como la torera, ha estado también en otros papeles importantes, que el día de hoy precisamente nos tiene que contar en una obra que está próxima a estrenar. Bienvenida a Valentina. Yo no sé si le decimos a la torera que venga, le decimos a Valentina, o a quién le saludamos el día de hoy. ¿Qué dicen ustedes? Ajá, la torera. ¡A la torera! Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues a mí me acaban de despertar así de vengo camino por la Guayaquil, por la Galápagos, por la Colón, por la Floresta, hasta llegar a la Casa de la Cultura. ¡Viva el Día de la Mujer! ¡Viva! ¡Viva el Día de la Mujer! Mi estimada Valentina, hoy te hemos invitado, una grata sorpresa para poderla compartir con las mujeres, y que a lo mejor tú también puedas brindarnos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de lucha para todas las mujeres de Ecuador y del mundo. Así es, no solo hoy, sino todos los días, una reivindicación de la mujer para la igualdad de los derechos, para la igualdad de todas las condiciones, para que nunca más, pues, eso. Nunca más haya injusticias, acosos, tantas veces, ¿no? Violaciones, tantas cosas que se dan y que siempre cuando es la mujer se calla, ¿no? A los hombres no, pero nosotras somos las que a lo largo de toda la historia pues hemos ido luchando pinino a pinino, pasito a pasito, hasta que por fin todavía... Falta un montón, un largo trecho para que se den las condiciones iguales. Pero aquí estamos en la lucha, nunca más ni una menos, exacto. Valentina, quisiéramos escuchar también desde el mundo del arte. Si bien es cierto, la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pues comparte información netamente cultural en este espacio informativo, y quisiéramos también que tú nos comentes si a través del arte, desde tu experiencia, has logrado escalar grandes caminos, o aún falta aquí en el Ecuador por merecer ese espacio que necesita la mujer en el arte. No, en el arte, gracias a Dios, o sea, ha sido una lucha favorable, porque es como nadar contracorriente, pero todos, o sea, mujeres, hombres, el arte en general ha sido muy una lucha constante, pero cada vez más grata, porque cada obra, cada producción, cada por más adversidades que hayan habido, las hemos podido realizar. Y esa ha sido una satisfacción muy grande para mí, todo mi trabajo personal, desde que empecé con La Herencia de Eva, con Piel Roja, con María No Quiere Despertar, estos tres monólogos que justamente hablan desde la mujer, desde lo que yo soy, desde lo que mejor me conozco, para todas las otras mujeres. Yo les invito a seguir escuchando, disfrutando del ensamble de la Casa de las Bandas. Te pido, Valentina, y también Rocío, vamos a seguir nosotros nuestro diálogo. Aún tenemos tiempo para seguir disfrutando de música y también expresando lo que ustedes sienten el día de hoy, 8 de marzo, donde se celebra el Día Internacional de la Mujer. Rocío, a ver, siga usted, también es la conductora del día de hoy. Bueno, seguimos con música nacional. Vamos a interpretarles un albazo que se llama Matitas de Perejil. Perfecto, con el aplauso de ustedes, el ensamble de la Casa de las Bandas. Esos aplausos y que vivan las mujeres. Hay muchas mujeres en nuestro país, en el mundo, que todos los días se levantan muy temprano para realizar sus tareas cotidianas. Rocío, por favor, ahora nos quedamos pendientes con una preguntita contigo y de pronto también, Valentina, no te vayas, no te muevas porque también va contigo. A ver, el público de pronto quiere saber, leíamos unos datos donde dice que la mujer triplica las actividades para poder desenvolver en el papel que ella tenga. Así que vamos a empezar. Usted se acaba de levantar y queremos acompañarla a través de este espacio informativo, que nos comente cuáles es las actividades del día. Vamos a poner el día de hoy o el de ayer. ¿Cuál escoge? El de ayer. Vamos con ese día. Cuéntenos esa historia. Bueno, yo me levanto 4:30 de la mañana. Sí. Mientras yo duermo. Ajá. Porque mi esposo trabaja un poco lejos, entonces tengo que irle a dejar allá. Regreso a verle a mi hija, hago el desayuno, le ayudo a alistarse para ir a la escuela. A las 6 de la mañana tengo que irla dejar en el recorrido. Se va ella, regreso a verle otro, a mis otros hijos, igual hago el desayuno, les da listo, el uno se va a las 7:30, el otro se va a las 8:00, y ahí como que ya, o sea, un poquito hacer las quehaceres de la casa, las cosas que tengo que preparar para todo lo que es mi trabajo, un poco de ensayo, esas cosas hasta mediodía, que ya tengo que salir a, como es, acá al trabajo. Entonces, ¿a qué hora sale a la casa? 12:30. 12:30. Ajá, ya, 12:30. ¿Y ahí qué pasa? Si es que no tengo que hacer alguna otra cosa, ¿no? Como ir a pagar los servicios básicos y tanta cosa. O sea, que tenemos que hacer, ¿no? Como amas de casa. Lavar, planchar, cocinar, preparar el almuerzo. ¿Qué más? Claro, o sea, tengo que dejar ya preparar el almuerzo para salir almorzando. ¿Qué preparó de comida ayer? Ayer fue un estofado de pollo. Qué rico. Y con un batidito de mora. Perfecto, eso fue para el almuerzo. Sí, para el almuerzo, para mi almuerzo y para dejar para mis hijos también. Entonces, luego salgo ya a la casa de las bandas, llego a casi las 2 de la tarde, ensayo, salgo a las 3:30, luego a las 5 ya tengo que estar en Cotocollao. A las 5 ya me están esperando mis alumnos, ahí trabajo hasta las 7:30, ayer salí justo 7:30 de la noche, llegué como 8:15 a mi casa, a verles a mis hijos, porque igual, o sea, mi esposo... Y empieza como si fuera a las 6:00 a.m. ¿Usted? Sí. Y luego ya llegar a mi casa, al estarles a mis hijos, yo me di cuenta que estaba acostándome como 9:30 p.m. Felices sueños a esta mujer emprendedora, porque yo ya me cansé con esa historia, mis estimados amigos. Y bueno, eso se necesita de qué, Valentina, para tener estas agallas. Chuta, todo lo que somos nosotros, ¿no? Intuición, valentía, coraje, entrañas, ñeque, ovarios. ¿Y usted hace algo parecido, Valentina? Bueno, por suerte mis hijos, como yo empecé joven, mis hijos ya están grandes, todos independientes, pero mi mañana empieza a las 6:00 a.m. Tomo el mate, porque mi esposo es argentino, después a las 6:30 correr, ¿no? En el parque, una hora de ejercicio físico siempre es bueno, entrenar el cuerpo para la salud, la armonización. Después preparar algo en la casa, el ensayo a las 9:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. porque estamos por estrenar en 2 semanas. Eso es, obviamente, requiere toda la atención, la energía. ¿Qué va a estrenar? Vamos a estrenar ahora el 23 de marzo Los Bonobos. ¿Qué son Los Bonobos? Los Bonobos. Los Bonobos son esa especie paralela al de los simios, que no oían, no hablan y no ven. ¿No? Los tres hombres. Sí, entonces son tres hombres, el uno no ve, el otro no habla y el otro no escucha, y quieren citas con mujeres, ¿no? Porque siempre se les ha considerado como discapacitados. Entonces quiere, para lograr tener pues un encuentro con mujeres normales, entre comillas, deciden hacer una página de citas y se encuentran con Jessica, que es la que interpreto yo, es una mujer de policía del cuerpo de élite. ¡Jessica! Una mujer bastante ruda, pero también tiene su corazoncito y quiere entablar pues una amistad, una relación con alguien. Entonces se encuentran con tres mujeres y ahí hay una serie de confusiones y pues bueno, tienen que verla, es chistosa esa. ¿Dónde va a estar? En el teatro del CCI, sí. ¿Cuándo? Del 23 de marzo, vamos a estar marzo, abril hasta mayo. ¿El horario? Viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Yo creo que ameritamos más música con esto, ¿no? Con esta mujer tan ruda que viene próximamente, ¿no es cierto? Y con estas tareas de Rocío, que sin duda, pues muchas historias se parecerán a las de nuestras invitadas el día de hoy. ¿Qué nos ofrece? Bueno, hoy vamos, en este momento vamos con un bolero que se llama Toda una Vida. Toda una Vida. Claro, especialmente para la vamos a poner. Perfecto, entonces nos vamos con Toda una Vida. Escuchemos. Toda una vida de lucha. ¡Viva la mujer! ¡Viva! Thank you. ¡Que viva la mujer! ¡Que viva! Estamos rompiendo la, como se dice, lo tradicional de este espacio informativo del noticiario Zona Cultura, que precisamente este homenaje lo podemos realizar gracias a la Casa de las Bandas. Gracias a todos los caballeros que se han dado cita desde tempranas horas acá a los estudios de la radio para compartir la música con ustedes, aquella que nos engrandece nuestro espíritu y que también nos pone ánimo para realizar todas nuestras tareas cotidianas. Fernanda, ¿dónde nos pueden mirar y escuchar? Pueden mirarnos por www.radiocce.com y también en nuestro Facebook Live. Estamos en Radio CCE y en Cultura FM. Por supuesto. Fernanda, quisiera yo preguntarte algo. ¿Qué es lo que nos hace falta para que surjan y realmente sean apoyados los grupos prioritarios? Lo que nos hace falta realmente son muchas cosas. En primer lugar, que haya atención desde los poderes, como por ejemplo la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios, que nos den atenciones, porque sabemos, por ejemplo, que en el caso de las mujeres desaparecen día a día, hay los feminicidios y todo esto. Entonces realmente es importante que se le dé una atención prioritaria, precisamente por eso el nombre Grupos de Atención Prioritaria, a este tipo de casos. Así es. Valentina, ¿a ti te gustaría compartir algún mensaje el día de hoy con nuestras mujeres que seguramente están compartiendo con nosotros? Bueno, ahora estamos en el empoderamiento. Ya no solo es suficiente la igualdad de derechos, sino el empoderamiento que empieza desde casa, ¿no? Con el marido, con el esposo, con el novio, con los amigos. Empoderarse desde la mujer, ¿no? Desde lo que somos. De nada sirve que nos den un ramo de rosas y después nos subestiman o nos tratan con descortesía o con una bajeza, ¿no? Entonces, acabar con eso, y una tiene que empezar, y sobre todo las madres, porque las madres está la crianza de los hijos. Esos niños, si ellas les malcrían, después son los machistas que maltratan a las mujeres. Bueno, hoy no voy a lavar platos porque soy varón, yo tengo que jugar con mis carritos y chao. Me despido, me saco los zapatos y me pongo a ver la televisión, mientras las mujeres, ¿qué siguen haciendo? Sus tareas cotidianas. De todo. Venga por acá, Rocío. Rocío, veamos por acá, todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a recibir su mensaje, a la vez que nosotros, desde quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le deseamos a usted y a todas las mujeres que se ven de pronto identificadas con usted, que tengan el mejor de los días. Y que llevemos esos ramos de rosas de muchos colores y que nuestra vida sea como esos pétalos de la rosa. Sí, muchas gracias. Mi mensaje sería de que, valoremos a las mujeres, ¿no? A nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras primas, a nuestras hijas, sobre todo los hombres, ¿no? Porque a veces pensamos que una mujer, por ejemplo, una madre soltera se puede valer por sí sola. Claro, ¿y por qué no puede haber padres solteros? ¿Sí? Sí los hay, pero no en su cantidad. Entonces, la madre siempre, la mujer lleva siempre ese peso, esa carga de cubrir con todas las necesidades de un hijo. Y a veces, o sea, los padres se desentienden. Entonces, yo admiro mucho a esas personas, a esas mujeres valientes, y a seguir luchando, que la vida sigue, la vida da sus recompensas con los hijos. Con los hijos da las recompensas. Y a los esposos, a los padres, valoren mucho a sus esposas, ayúdenlas, porque ese es el mejor regalo, o sea, más que un chocolate, una rosa, es ayudar a criar a los hijos, ayudar en los quehaceres domésticos. Esas situaciones van a valorar mucho más sus esposas, sus mujeres, que un regalo, algo material. Perfecto, y ese abrazo gigante también debe ser para su madre, ¿verdad? Sí, para mi mamita. Se llama Mercedes Sosa, como la cantante. Muchos saludos. Para mi abuelita también, la señora Cleofe Sosa, que tenga un feliz día, mis tías, y a mi otra abuelita ya está en el cielo. ¿Una nena? Ah, sí, mi nena, Danielita, te amo mucho con todo mi corazón. Felicidades, gracias, felicidades. Rocío, por haberte dado cita el día de hoy y habernos también hecho partícipes de ese merecimiento de poder escuchar ahí un gran trompetazo. Muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, Valentina, esperamos que las personas puedan darse cita también. Nosotros habíamos mencionado en este informativo lo importante que la gente empiece a consumir cultura, que dediquemos parte de nuestros recursos para darnos cita al cine, al teatro, a todo, a la pintura, absolutamente a todo. Así es, así que porque en la cultura pues es el reflejo, ¿no? De toda la realidad, de lo que hacemos y de lo que somos, ¿no? Es parte de nuestra identidad, así que les invito pues en el teatro del CCI, marzo, abril y mayo estaremos con los bonobos, una interesante visión de desde los hombres y a las mujeres, así que es muy interesante ver estos sordos, mudos y ciegos cómo piensan y todas las artimañas que hacen para tener contacto con mujeres tan fabulosas como lo somos. Y los bonobos están presentes de pronto en toda la generación, así que me gustaría para ir ya concluyendo, si invitamos a ese personaje que estará en esta obra para que desde el personaje pues brinde ese mensaje a toda la colectividad que nos escucha. Bueno, yo soy Jessica, encantada. Encantada. ¡Qué nota, no! Antes se decía qué nota, ahora es qué cool. Bueno, les invito a todos para que vengan a ver a estos pendejos. Los bonobos, uno es sordo, otro es ciego, otro es mudo, pero eso es lo de menos, lo importante es el corazón. Así que los esperamos, vamos a estar en el Teatro del CCI viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Los bonobos, yo soy Jessica, encantada, pertenezco al DAD, Cuerpo Departamento Antidrogas. Así que más les vale que tiren todas las sustancias ilegales, porque si no, ¡inspección! ¡Eso, bravo! ¡Muy bien! Perfecto. Aquí les hemos brindado una pastillita de lo que tendremos en esta actividad y queremos invitarles a que visiten la Casa de las Bandas. Ahí tienen una agrupación que trabaja arduamente por visibilizar el trabajo de aquellas bandas que nacieron hace mucho tiempo y que se dice las bandas de pueblo que ponen ahí el corazón, todo el corazón para poder pues presentar y revalorizar nuestra música ecuatoriana, que yo sé que es uno de los objetivos, una de las propuestas que tiene el actual director Estuardo Rivadeneira. Así que muchísimas gracias a todos quienes se han dado cita el día de hoy aquí a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Vicente Jácome, a William Plasencia, a Carlos Pastaza, a Daniel Lema, a Víctor Azadovay, a Estuardo Rivadeneira, a Rocío Pachacama, a Hugo Guazumba, a Wilson Medina, a Limber Valencia, a Rodrigo Cajas, que también ha estado aquí con nosotros en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La banda ensamble de la Casa de las Bandas, gracias a su director que ha hecho posible que podamos compartir el día de hoy y festejar a la mujer en el noticiario Zona Cultura. Fernando, ¿tú tenías algo que decir? Pues sí, nos piden que leamos un boletín que nos han mandado desde la empresa pública CNT por el Día de la Mujer, una empresa que trabaja por sus colaboradoras. Esta empresa trabaja por la equidad de género y uno de los retos que se ha planteado es cerrar la brecha existente en la composición de la plantilla de sus empleados. Esto es lo que nos cuenta, no sé si para el día de mañana lo hacemos una notita. Por supuesto. Bueno, ustedes saben que aquí también en la radio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también trabaja un grupo de mujeres a quien le deseamos que tengan un lindo día, a nuestras compañeras, a las compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que día a día, igual que las mujeres que tenemos aquí el día de hoy contando sus historias, también tienen sus propias historias y de alguna forma, pues retomamos esas palabras de Valentina, de empoderarnos de este hecho de ser mujer. Y también queremos saludar a nuestra compañera que se encuentra arriba en las antenas, en la Loma de Puengasí, a Cecilia. También mi abrazo y feliz día para usted y todas las mujeres de su casita. Y algo más que me voy a... creo que con esta última canción nos vamos a despedir y agradecemos a todo nuestro equipo informativo en controles, a Fernando Torres, a Diego Salazar, a Vicente Moya en la edición de las notas informativas, a nuestros compañeros también, Alex Mora, a Darío Males, a Francisco Torres también, que han hecho las notas informativas para que un gran equipo de mujeres que se dan cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hoy las hayan locutado. Así que nuestro espacio informativo ha sido el día de hoy honrando a las mujeres con voces femeninas. Fernanda. Pero tenemos una disposición de la DIRCOM de leer este boletín de prensa. Bueno, vamos a ver, dice la Corporación de Telecomunicaciones CNT, trabaja por la equidad de género en uno de los retos que se ha planteado en cerrar la brecha existente en la composición de su plantilla de empleados. A diciembre de 2017, la CNT contaba con 8.491 colaboradoras, es decir, 8.000, vamos a generarlo para que usted lo recuerde, personal fijo y temporal. De ellas, 3.300 son mujeres, 5.100 hombres. Los salarios se fijan según la posición dentro de la estructura empresarial y no de acuerdo al género, lo que permite equidad salarial. Convencido de que la igualdad de género es una forma para un desarrollo responsable y respetuoso de la sociedad, el gerente general de la corporación, Andrés Moreno, destacó el cumplimiento del derecho laboral, inclusivos como la disponibilidad de los lactarios en las instalaciones de la CNT para el uso de las madres que amamantan a sus hijos y la implementación del teletrabajo que posiciona al Consejo Nacional de Telecomunicaciones como primera empresa pública con la ampliación de esta modalidad laboral. Mejorar la calidad de vida de los trabajadores y optimizar las actividades personales gracias al desarrollo tecnológico que son pilares para implementar la modalidad del trabajo flexible para estar alineados a las tendencias internacionales. Y decirles que esto no solamente se da en esta institución, sino también ahí está la Universidad Central, que sé que la Facultad de Comunicación también tiene su espacio para las madres lactantes. Y así nos iremos empoderando de el hecho de ser mujer. Gracias a todos ustedes por haberse dado cita. Bachita, te vamos a robar unos minutos. Feliz día. Terminamos con un tema musical y agradeciendo infinitamente a la Casa de las Bandas. Gracias por el ensamble. Gracias por haberse dado cita. Gracias, Rocío. Gracias, Valentina. Gracias, Fernanda. Gracias a todos. Gracias a nuestro director, Patricio Álvaro. Thank you.